¡Noi Tregua! Saludos a todos. Esto es Noi Tregua, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas al Salto Mata Radio Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@saltomataradiorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. El gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. Empezamos como siempre con una banda asociada. Roberto Corrochano, voz, letras y guitarra. Javier Albarrán, bajo. Charlie Aparicio, batería. Y Guillermo Hernández, guitarras. Conforman 8 cuerdas desde Madrid. Entre las 6 cuerdas de la guitarra y las 2 de la garganta del cantante, empezó en principio como cantautor, allá por el año 2010, hasta que comprendió que su estilo de rock encajaba mejor en un grupo. En el 2014 lo consiguió y a partir de ahí todo creció exponencialmente. Este año ha salido a la venta su cuarto álbum, Y Saltar, un disco que es, hasta la fecha, el máximo exponente de la banda. Este nuevo trabajo está pensado para plasmar la energía del directo y en la composición se primó en cómo llevarla a las tablas. Extraemos el tema Piel y Sal. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Yeah. The Strip es una banda de rock and roll altamente enérgico, formada en Melbourne. Combina influencias de rock yankee, sueco y australiano. If You Want Me arranca con un riff de rock and roll, introduce un bombo potente y a continuación una capa adicional de guitarra permite explotar en una enorme pieza de hard rock sucio, superpuesta por un trabajo principal furioso que hace que la banda suene como una versión ajustada de New York Dolls. Esto genera un mundo de emoción en los primeros 20 segundos, incluso antes de que llegue la voz principal. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Hemos recibido en asaltomatoradio.com correo del grupo Guardafuegos con su primera grabación de una versión. Se trata de Sargento de Hierro, canción del grupo Morgan, que los tarraconenses se han llevado a su terreno, dotándola de un trasfondo country rock.

año de formación 2019, con Caín Torres a la batería, Fernando Lacarra, guitarra y voces, y Alberto Herrero, bajo y voces. Son ambas tan suena a mala leche, a punk, rock y metal, con influencias de grupos como Motorhead, Ratzinger, Metallica, Sociedad Alcohólica, Desacato, etc. Escuchamos Fuego, tema de la banda en conjunto con su antiguo miembro y guitarra, Álvaro Findaut. Además grabaron dos temas con él después de su álbum debut. Con influencias claras en el estilo de Metallica, la canción tiene un ambiente bélico, donde han intentado ponerse en la piel de un soldado que no entiende el porqué de las guerras y que simplemente busca que su vida dure un día más. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Ahora vamos con una banda de Los Ángeles de 1979, Joan Jett and the Blackheads, liderada por la cantante, guitarrista y compositora Joan Jett. El grupo se consolidó con una formación clave en hard rock, punk rock y glam rock, combinando riffs contundentes con una actitud rebelde y un espíritu do yourself, hazlo tú mismo. La canción Real Wild Child fue escrita originalmente por el pionero australiano de rock and roll, Johnny O'Keefe. Se lanzó en 1958 y muchos la consideran la primera canción australiana de rock and roll. Esta es la de la reedición de 1998 del álbum Flashback, que incluía tomas descartadas y canciones raras de Joan Jett and the Blackheads. Well, I'm a chiste at a school, like I'm real, real cool. Got things up my mood, got the message that I gotta be a wild one. Ooh yeah, I'm a wild one. Gotta break it loose, gonna keep on moving wild. Gonna keep you swimming, baby, I'm a real wild child. Ow! Yeah. Well, I'm a real wild one, and I like a wild one. In the world gone crazy, everything seems hazy. I'm a wild one. Buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yartel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Sí, ¿y quiere llamarlo a él, al vecino? Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Que pasa las películas bien y todo. Pero más yo... que nada, para ver si quiere pagar menos. Bueno, vale, déjalo, pues no voy a hacer que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. The Rumours es una banda de rock estadounidense formada en Waterloo, conocida por su estilo de glam rock y punk. La banda está compuesta por Carrie Foss y Ella Ross, principales figuras del grupo. Son descritas como las chicas más malas del medio oeste. San Francisco, Coffee Show, Freak Out es un sencillo del próximo álbum de 2026. Break out! Break out! saltomataradio2.com. Desastre dio comienzo a principios del año 1988 en el barrio de Usera, Madrid. Urbano, crítico y transgresivo es lo que no han dejado de hacer desde entonces. Letras llenas de sentimiento que cuentan la realidad vista desde sus ojos. Banda asociada con Archie, guitarra y coros. Carlos Suizo, batería. Johnny, guitarra y coros. Alfonso, bajo y voz. Raúl, trombón y Pedro, trompeta. Tiene 9 álbumes y este año ya han publicado nuevos temas. Tocar la luna es lo más reciente. Señora Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un no poco me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. The Anti-Groupies, banda de rock femenina del condado de Orange, California. Lanzado su single Read the Room en enero de 2024. Es un tema de punk rock con un fuerte mensaje de empoderamiento femenino, rebeldía contra las actitudes y los estereotipos masculinos en la industria del rock. El single forma parte del álbum debut Pretty Vicious, lanzado en octubre de 2025. Automata. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. En el corazón de Los Ángeles, donde el garage punk y la rebelión grunge de los 90 se fusionan, Madame Bones reescribe las reglas del rock moderno. Este dinámico trío aporta una energía cruda e intrépida, creando música que desafía las convenciones y celebra la individualidad. no se puede encasillar en un solo género. Les gusta decir que su música se enmarca dentro del amplio espectro del rock. Sus canciones abarcan desde el punk, el pop rock, hasta estilos más alternativos. Escuchamos Dead with a Fish. Buenas noches. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Continuamos con la cuarta banda asociada, Manzanares River Blues, desde Madrid, formada en el año 2014, con Salvador Jiménez bajo, Antonio Blázquez guitarra, Carlos del Valle batería, Fernando Galicia guitarra y Gonzalo Galicia voz. Procedentes de diversas formaciones, tienen como denominador común su pasión por el blues rock. Su primer álbum fue Largo Recorrido, del 2014. Escuchamos Vuelo Oscuro. Siento casco, visiones, siento la velocidad.

Aquelarre. El grupo de Tenerife lanzó la canción Jimmy en enero de 2022 como parte de su estilo de punk feminista y horror punk. La canción presenta una letra oscura y surrealista que narra la historia de un feto flotando en una bañera con un tono crudo y provocador. La música combina elementos punk con autoproducción. El grupo, conocido por su enfoque radical y su activismo, se presenta como punk de Tenerife y ha sido reconocido en escenarios de rock alternativo en la península. Mata rock.com. Incantation es un trío estadounidense de death metal formado en 1989. Es considerado uno de los grupos más influyentes y respetados del género underground. Ha experimentado numerosos cambios en su formación y John McCarthy es el único miembro original que permanece en la banda, actuando como guitarra y vocalista. Escuchamos Fury's Manifesto y con ellos me despido hasta la semana que viene. Os recuerdo que tenéis artículo donde está el podcast y los vídeos de las canciones de cada programa en asaltomatarradio.com. En el menú principal, pinchando en Noticias Rock y clic en No hay tregua. Muchas gracias por la escucha. Besos, abrazos, adiós.